Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Buenas tardes a todos. Bueno, 5 de la tarde, un poquito más, un poquito menos de las 5. Notarán que no estoy en el estudio, mi voz es desde un teléfono. Y porque hoy, al ser un día feriado, propio de actividades que uno hace los feriados, pero además propio de este feriado en particular, que es una fecha muy especial, las tareas que hemos emprendido cada uno de los que hacemos todos los días un poco han hecho que hoy estemos alejados del estudio. Hoy es un día particular, decía, porque es el día en donde tenemos que acordarnos de lo que no nos podemos olvidar, y es esta idea de que la democracia tiene que continuar en estos términos, aunque sea mejorables y perfectibles, por supuesto, no pueden volver a ser lo que fueron del 76 al 82. Entonces, por esa continuidad y por esa idea de perfeccionar la democracia, es que hay que seguir pensando cada 24 en ese proyecto que debemos construir entre todos y hacer lo más abarcativo posibles en esos términos para no recaer en errores que en alguna vez supimos caer. Así que, bueno, simplemente los dejo con la mejor selección de la música latinoamericana. Ahí Gabriel Campana, el operador de la radio, que está firme para que siga sonando el aire de Radio Sur. Y tendrán cada tanto algunas publicidades, algunos pequeñas piezas radiofónicas propias del programa. Y mañana volveremos a hacer lo que hacemos todos los días un poco, en el caso del martes, con música y con quien les habla, Nicolás Gort y Tomás Cavado, recorriendo un poquito los artistas y los estilos latinoamericanos que tanto nos interesan y nos gusta fomentar. Así que, bueno, los dejo con la programación de la radio y disfrutando de alguna manera, de la manera que sea, a cómo les llegue a cada uno, más cercanamente, más de manera más comprometida, y el que no esté tan comprometido tenga en cuenta que es una fecha muy importante y que no se puede olvidar, y que es un momento más para decir nunca más y recorrer la Plaza de Mayo, recorrer el Museo de la Memoria y las diferentes actividades en todo el país que se están haciendo a propósito de los 38 años del golpe. Así que los dejo con la radio y que tengan un buen día todos.